oído como llaman a esta voz vociferante. Tengo estigmas en mis manos, muchos versos por delante. Paro suspiro, inspirado en mis papiros. Soy el llamado asesino legendario en activo. Escribo y sueño, mato a la vez al mismo tiempo. Suelo grave como un eco seco dentro del infierno. Mis manos señaladas por marcas divinas. Dentro de mis venas corre viva nitroglicerina. Suspira, inspira, huele el cloroformo. Solo jodo locos con control, coloco en el entorno. Adorno el cielo con palabras malsonantes. Practico anatomía con personas en trasplantes. Si un rimántico suelta una frase, muere al instante. Actúo rápido, pero lo pienso antes. Mis vocablos son bocados en tu base con cuidado. Soy el rey de las tarimas, maestro del sado. Abandona tu idea más conmemorable. Hijos de puta, ¿saben qué? Mis dientes son sables. No vale de nada lo que hable. ¿Son amables? Sí, me los follo yo solo 10 veces en un instante. Marco un nuevo capítulo negro capitúo. Somos los en sí grandes que os follan a dúo. Es absurdo ver vuestras letras en maqueta. Si con dos versos destruyo vuestras camisetas. Fubu, la coste. Te cuelgo de un poste, sal de rastro. Ya doy a este cantante gay de gospel. Crucifico en sí, que muerde en el polvo pronto. En palo vivo y en directo y los dejo asorto. Os machaco, improvisáis sin saber. Una alabarda corta tu cuello a la altura de los pies. Criticarme si queréis, yo lo hago por parné. Hacedlo casi como yo y os felicitaré. Ya lo sabes, pavo, de la escuela del torneo. Ya lo sabes, pavo, de la escuela del torneo. Ahora llega el héroe del hip hop como una bala. Y a los críticos en bala, da caladas a la asada. Sabes que mi tiempo es oro, como un reloj. No seré el mejor, pero seré el mayor como King Kong. Soy ese cubata, ese ciego que no llega. Esas noches con niños llorando cuando les pegan. Rimas para barrios marginados que no cobran. No como tu peña que se dedica solo a estorbar. El apóstrofe del rap produce con guitarra. Sinónimo de máximo, Granada y yo en la barra. Bebo como un cali, soy feliz con poco. Instrumentales son defensas gordas cuando os provoco. Genios y héroes en los trenes está pintado. Flujo si yo fluyo, flujo y canta, nunca tiran dados. Ando solo clavo, escucho ya si te preguntarás cómo la clavo en esta caja y es que soy soldado. Voy con Tony, micro dan problemas pero los compensa. Sub cero gusta, respetado siempre por la prensa. Si enifas en los baños son problemas de rebaño. Tú no, subnormal, que vuelve todo los años. En el casco antiguo me vigilan guardaespaldas. Bacala, deja el tecno duro y escucha guácalo. Esto es Waku Waku, fiera desde el 7 de octubre. Mis últimos conciertos son orgasmos para lúgubres. Esto pingo, tengo fichas, no estoy gacha. Al menos siempre bueno, ha descrito a plata cucaracha. Hablan mal de su pandilla, pero siguen siendo hermanos. En vuelva rapeé sobre esas bases tropicanas. Bailo swing en la plaza con un corazón de piedra. El estilo contraataca puta, así que empieza y calla ya. Yo soy más canalla y sigo más allá. La sílaba ya estalla en la calle. Hay más pantallas ya. Me siento en el infierno que es mi hada yo. Mi cada yo, mi cara yo. Granada escupe mierda si se enfada yo. Somos grandes desde que escribimos los niños de Info. Desde entonces todo el mundo nos pide bautismo. Ya lo sabes, pavo, en la escuela del torneo. Ya lo sabes, pavo, en la escuela del torneo.